bajo esta tierra están mis sentidos. Sobre tus nubes el aroma del sol. Crecen raíces de mi árbol caído. Soplo de viento me dice adiós. Crecen raíces de mi árbol caído y un soplo de viento me dice adiós. La luna, tu sombra cansada de inviernos azules se pinta mi voz. Palabras gastadas de melancolía y aquella sonrisa me dice adiós. Gastadas de melancolía y aquella sonrisa me dice thank you.

Bien, este es otro adelanto de lo que viene haciendo Santa Madero desde Lima, Perú, y les traigo el tema Quedarte a la mitad. La banda es chilena, se llama Cómo asesinar a Felipe y nos traen el tema Hemos vuelto del abismo. Thank you. Bien, amigos, esto nos vino desde el Ecuador. La banda es Personajes Inventados y el tema es Sensaciones. ET y los Problems nos traen el tema Jordan, el Éxodo. Saberlo. si pasaran semanas, tal vez han pasado semanas. ¿Cómo saberlo? Sos como yo. Nos llegó al correo hace un par de días. Ella es Dani Carmesí y nos trae el tema Loop Infinito. La banda es Norma desde La Plata, Argentina, y nos trae el tema Freezer. En el centro de mi océano, ilusión. Blancos perdidos, los ejércitos del fracaso hablan en silencio. Vamos a escuchar ahora desde Paraguay a Chavela Ri con la canción Me Envenenaste, tema del que hace poco lanzaron videoclip. Tus excusas, tus reuniones, dagas y corazones, y en mi cama. desde Chile, escuchemos ahora a Nativo Rock con la canción Contradicción. La banda peruana Los Arman nos trae el tema Yo Puedo Más. Acelera Delincuencia es el tema que nos trae la banda argentina Ácidos Populares. Este tema es extraído del EP Perversiones de la banda Miguelitos de Chile. La canción es De Más y es un cover de la banda argentina Cadena Perpetua. Un profesional con habilidad, él tiene la fórmula para triunfar. Es juez y verdugo y no le vio la cara al fracaso en su vida. Está en criticar, con bronca, juzgando siempre a los demás. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más. Estás hablando de más, hablando de más. Vives lo peor, sientes lo peor. Todo es más extremo si te pasó a vos. No digas huevadas, cuenta siempre historias que a nadie le pasan. Se acuesta con seis, se enfrenta a un millón. Solo los más chicos prestan atención. Pues antes que nada, que nunca hay testigos para tus hazañas. Estás hablando de más, hablando de más. Estás hablando de más, hablando de más. Y siempre termina en el mismo rincón, leyendo de las cosas que el mismo inventó. La mente que no te des cuenta, qué triste es tu vida. Tu especialidad está en criticar, con bronca juzgando siempre a los demás. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Te he visto rogar, hice mucho más. Chupaste las medias para progresar. Vives engañando, lloras en mi cara, ríes a un costado. Estás hablando de más, hablando de más. Estás hablando de más, hablando de más. tendré que enfrentar esta situación. Me siento distinto si escucho tu voz. Lamento que no te des cuenta, tendré que aceptarlo. Te odio de más, te odio de más, te odio de más. Si yo te odio de más, te odio de más, te odio de más. Escuchemos ahora desde Huancayo, Perú, a Blaise Limbus Gris con la canción A Prueba. Masacre desde Argentina nos trae el tema Yo Soy el Rock. Yo soy el rock, el puto rock, el glamoroso y excitante rock and roll, al que usas, al que estafas y al que tenés que pagar para tocar. El festival, la multitud y yo me cago en tu elite empresarial. Yo cago el show y vos ganas y de tu ya nunca me voy a enchufar. Yo soy el rock, yo soy el rock, el puto rock, el puto rock, el glamoroso y excitante rock and roll, al que usas, al que usas, al que estafas, al que estafas, al que tenés que pagar para tocar. El festival, la multitud y yo me cago. Escuchemos ahora desde Medellín, Colombia, a Agresores con la canción Un Nuevo Amanecer. Te vi

noche, que duerman de día y se hagan soñar.